El mejor stand-up local, miércoles y jueves, en Mes Bar. Eyauri Pereira, produce Dios los Cría y clubdecomedia.com. Por suerte ya pasó esa etapa, hoy estoy enamorado, tengo novia nomás, Uruguay nomás. Parece que estoy pasando una etapa de enamoramiento que todo lo que tenga que ver con ella para mí es hermoso. El otro día se emborrachó y estaba vomitando. Yo la miraba y decía, pero qué linda, vomita. El amor, viste, el amor, cuando te pega. Lo que me está pasando ahora es que el otro punto de vista estoy mirando, el otro punto de vista de la mujer. Porque yo antes iba a decirle cosas a la mujer en la calle. Por ejemplo, un día estaba en la parada de ómnibus, pasó una y yo le dije, cosas. No te digo que era decirle cosas a la mujer en la calle. Pero bueno, ese era uno, yo solo. Si el punto de vista de la mujer es que anda caminando y le cosas, ¿no? Es como que la mujer anda por la vida constantemente recibiendo un sinfín de invitaciones sexuales, ¿no? Y incluso algunos se le enojan, las mujeres sabrán más que yo, decime gracias por lo menos, decime gracias, que te dame. Tranquilo, maestro, las mujeres todos los días andan así, si van a contestar a todo el mundo, no, muchas gracias, muy amable, muy amable. La verdad que hoy no, justo no tengo condón en la cartera. No, incluso las que dicen, a mí no me dicen nada en la calle. Mira, si no te pones exquisita. Es como cuando tenés hambre, viste que abrías la heladera y decís, no hay nada. Y si no te pones exquisito, agarrás medio morrón, te lo mandás como si fuese una manzana. Esto es lo mismo. Lo lindo que tiene la mujer, si un día se levanta y dice, tengo ganas de encamarme con uno. Si yo me levanto así, capaz que termino tirando la cisterna. Pero si la mujer no, si quiere andar así tranquila por la vida, difícil, ¿no? Porque el hombre todo con violencia quiere pelear y la mujer no puede andar peleando porque tiene ovarios y hay que cuidarlos. Entonces el hombre todo con violencia. Y yo lo agarré, lo traje a un amigo y le dije, para concientizarlo, le digo, vos, escuchame qué te voy a decir. Mientras vos le gritás a tu mujer, hay otro hombre por ahí queriéndole hablar al oído. Mientras vos violentas a tu mujer, hay otro hombre por ahí queriéndole hacer el amor. Me dice, ¿dónde estás, hijo de puta, que lo acabo de trompar? El mejor stand-up local, miércoles y jueves, en Mes Bar. Eyauri Pereira, produce Dios los Cría y clubdecomedia.com.